Soy salvaje, mi baby está salvaje. Todos mis negros son salvajes, en todas partes son salvajes. Soy salvaje, mi baby está salvaje. Loca por quitarse traje, que sus latas en la napa. No me aferré porque yo le di a tres. Cuando quería la vi, loco la despaché. Tomando líneas, soy salvaje, está sin percosé. Y tengo pa' hacer lo que digo por si tú no crees. Soy salvaje, que digo por si tú no crees. Soy salvaje, que digo por si tú no crees. Soy salvaje, que digo por si tú no crees. Y tengo pa' hacer lo que digo por si tú no crees. Un, dos, tres, plones, baby, para las tres. Los giles que se quillan se pegan si quiero este mes. Vamos a andar en pechera, no importa lo que diga el juez. Nosotros mandados se parte encuentro con la ley. Tu baby llamó, le gustó mi flow. Quieres más de mí, dijo yo que era low. Porque está clara donde vaya, yo no me dejo. Porque está clara donde vaya, yo no me dejo. Demasiado exagerado, demasiado extravagante. Hasta la baby mamá quiere que ella pruebe sus implantes. Cuando llamaba me decía que era ese peño cantante. Porque no hay otro salvaje que mejor lo parte. Ya tengo el plug, fue por un bosteo. Por si pillo alguno de tu bando que brega con cop. Ya tengo el plug, fue por un bosteo. Por si pillo alguno de tu bando que brega con cop. Soy salvaje, mi baby está salvaje. Todos mis negros son salvajes, en todas partes son salvajes. Soy salvaje, mi baby está salvaje. Loca por quitarse traje, que sus latas en la napa. No me aferré porque yo le di a tres. Cuando quería la vi, loco la despaché. Tomando líneas, soy salvaje, está sin percosé. Y tengo pa' hacer lo que digo por si tú no crees. Soy salvaje, que digo por si tú no crees. Soy salvaje, que digo por si tú no crees. Soy salvaje, que digo por si tú no crees. Y tengo pa' hacer lo que digo por si tú no crees.